Radio. Minutos, entramos en el tiempo dedicado a la salud. Como cada miércoles ya saben, en la sintonía de la mañana nosotros tenemos una cita para hablarles sobre cuestiones sanitarias con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en la jornada de hoy y bueno, pues el principal tema que vamos a abordar tiene que ver con una efeméride. Se conmemora el próximo 1 de diciembre, creo que es el sábado 1 de diciembre o el domingo, no estoy segura, bueno, este fin de semana ya, y esas jornadas siempre se desarrollan actividades con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Es el tema, además, que vamos a abordar nosotros como asunto médico principal en la sintonía de la mañana, ¿verdad? Exactamente. El próximo día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA y creemos que es una oportunidad hoy para recordarlo y ver cómo está la situación actual del SIDA, tanto en el mundo como en España, y también ver en recordar algunos aspectos de esta enfermedad, que es muy importante, sobre todo porque cuando pasa cierto tiempo ya nos parece que todo el mundo sabe todo al respecto al SIDA, pero hay que tener presente que los chicos que antes tenían 4 años, hace 10 años, ahora tienen 14. Y ellos, con 4 años, no, toda esta cosa que se decía del SIDA no ha llegado hasta ahora. Y aunque los institutos y demás se habla de ello, pero no está de más que los oyentes de Radio Brique, que, en fin, que son adultos, porque ahora los jóvenes están en los institutos, pues los padres, los abuelos y demás, pues sepan exactamente cuál es la situación actual del SIDA, para que cuando hablen con sus nietos, con sus hijos, con sus sobrinos, sepan más o menos tener una conversación actualizada del mismo tema, de ese tema. Bueno, pues eso va a ser el principal tema que vamos a abordar, pero también vamos a tratar otra serie de cuestiones. Por ejemplo, en el apartado de noticias sanitarias vamos a quedarnos con una que hace referencia a la telemedicina, y eso es lo que vamos a explicar, porque parece que la telemedicina puede reducir también el gasto sanitario, y bueno, pues todo lo que sea reducir en esta época de recortes, ¿no?, es importante. Pues sí, la telemedicina puede reducir mucho el gasto sanitario, según un estudio que se ha presentado por la Fundación Salud 2000. Bueno, este es un tema que ya hemos tratado precisamente cuando estaba la demanda de mejoras sanitarias para Ubrique, especialmente los especialistas médicos que se demandaban hace poco tiempo por todos los ubriqueños. También decíamos que había otro tipo de mejora que podía mejorarse, como era la telemedicina, que ahorraría mucho dinero tanto a la administración como al ciudadano, toda vez que muchas de las consultas que tiene el médico de familia y de los especialistas no necesitan una presencia física del paciente delante del médico, porque son preguntas, son consejos, son entrega de resultados de algunas pruebas, y entonces pues eso ahorraría tiempo al paciente, que no tendría que desplazarse para sacar cita o para acudir a la consulta, estar en la sala de espera un rato, y también para el médico, porque el médico podría mejorar la optimización de su tiempo, porque dedicaría una parte del tiempo, cuando no hubiera presión asistencial de personas que necesitan ser exploradas, para ponerse en contacto con aquellas personas que tienen teléfono, porque la telemedicina puede ser a través del teléfono o a través de los medios de comunicación como internet, correo electrónico, y que ello permitiría, pues ya digo, un ahorro de tiempo y de dinero para la administración y también para el paciente. En realidad, ahora, por ejemplo, sí que está implantado en Andalucía, creo, la teleasistencia para personas mayores, ¿verdad? Exactamente. Que no tiene nada que ver con la telemedicina. Bueno, algunas cosas sí, porque dan consejos, es un tipo de telemedicina, para, sobre todo para personas mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, pero, por ejemplo, aquí en Ubrique ya hay una parte de telemedicina con pediatría. Es decir, el pediatra, los pediatras del Centro de Salud de Ubrique tienen comunicación con el médico, la doctora del Bosque, en donde ella le consulta problemas de los niños, y desde aquí, pues, a un horario establecido, pues el pediatra se pone en contacto y soluciona estos problemas. Se hace de médico a médico, no de usuario a médico, ¿no? Hay otra cosa que es ya más avanzada, que se hace ya en Ubrique, que es la telemedicina para dermatología. a través de unas fotografías que se hacen algunas lesiones en la piel de los pacientes aquí en Ubrique, se le manda al dermatólogo del Hospital de Villamartín para un seguimiento, para ver si esta lesión ha crecido o no ha crecido, uh-huh. o para una primera evaluación de diagnóstico. Si el dermatólogo, al observar la lesión, porque además una cámara se le manda perfectamente a la foto, como todos sabemos, eso lo hacemos todos, y entonces según el aspecto que presenta la lesión y según las características que el médico le describe, porque claro, por ejemplo, no puede decir le duele al tocar, eso no sale en la foto, pero el médico en el comentario de la foto pone paciente que presenta esta lesión, que tiene dolor al tacto, lleva desde tanto tiempo, le hace un pequeño resumen de lo que cuenta el paciente y de uh-huh. las características de la lesión, y además le manda la foto, y ya una primera impresión ve dermatólogo y se sospecha algo que precisa ser atendido rápidamente, sospecha de un cáncer, de un tumor o algo, pues ya sabe que le da una cita prioritaria. Es decir, rápida. Si ve que una lesión claramente, que es simplemente que ya la ha visto para ver si va mejor o no, dice, mira, esta foto es al mes de haberlo visto usted. Uh-huh. Pues dice, mira, pues ya casi ha desaparecido, no tiene que volver, porque va viendo la evolución más lo que le cuenta el médico. Y eso ahorra también mucho desplazamiento al dermatólogo, muchos viajes y, en fin, ya se está haciendo, ya digo, en Ubrique y en un avance. Yo veo las ventajas para el usuario, que no se tiene que desplazar, como decía, que no tiene que coger consulta médica, que simplemente con un teléfono o con un ordenador se pueda realizar la consulta. Pero, ¿cuál es el beneficio para el sistema sanitario? O sea, para el profesional médico, por ejemplo, ¿dónde está el beneficio? Porque la atención la tiene que realizar después. Sí, pero el médico la hace en un momento, como eso no es una cosa de urgencia o de emergencia, no está mezclado con la consulta ordinaria. Primero es prioritario las personas que tienen que ir al centro a ver al médico porque lo tiene que explorar o lo tiene que comentar en una serie de cosas que, en fin, que es muy complicado hacerlo o que no tiene internet. Uh-huh. Y entonces el médico, pues eso lo dejaría para la última hora de la consulta. Cuando ya termina, a la una, a las dos, pues se dedica a contestar todas estas cosas, ponerse en contacto con los pacientes, y el paciente no pierde tiempo en la sala de espera, pero es que además el médico tiene la ventaja de que se organiza mejor su tiempo. ¿Por qué? Porque durante la mañana, a lo mejor, estas cosas que son simplemente un comunicado de el resultado de una analítica, pues mientras el médico lo atiende, pase usted o no pase usted, simplemente para darle resultado, pues ese tiempo lo dedica el médico a otros pacientes que sí necesitan más tiempo, porque a lo mejor el paciente tiene una depresión, necesita contar detalles, que a lo mejor no puede expresarse claramente, expresarlo como no sea que el médico le pregunte, y entonces el médico se organiza mejor su tiempo. Aparte de que las instalaciones del centro de salud, pues el paciente no tiene que ir a sacar cita, no tiene que hacer cola en el mostrador, ni colapsar los teléfonos, porque simplemente es el médico el que contacta con él. Uh-huh. Así que una mejora muy sustancial. ¿Dónde se está implantando la telemedicina? ¿Porque esto será como experiencia piloto o ya está implantado en realidad en muchos está sitios? Muy machacado, ¿sí? Muy machacado. Es decir, la primera experiencia que yo tengo sobre ello, fue cuando los especialistas, la demanda especialista, me puse en contacto a través de internet, me puse en contacto directo también con Málaga, que era, hace 6 años, que había hecho ya consultas de traumatología, de cirugía, para pacientes que se habían dado de alta, ver la evolución de fracturas, con videoconferencia, viéndolo en tiempo real, especialistas en el hospital, por ejemplo, en Cáceres, donde está mi hijo hizo la especialidad, por ejemplo, pues allí en los pueblos de Cáceres, cuando una persona ha tenido una fractura y ya ha sido dado de alta, para ver la evolución, pues el médico de cabecera, con una pequeña camarita, como hacemos nosotros con videoconferencia, con nuestros hijos, con Skype, ¿no? Pues mueva usted la pierna, doblela, y lo estaba viendo el especialista en su hospital. Hágale esto, le dice al médico, hazle esta prueba. El médico lo hacía delante del especialista, el paciente, ¿te duele, no te duele? A ver cuánto mide, a ver cuántos grados, y toda esa consulta es lo mismo que hacía el médico en el hospital, se ahorra el trabajo de llevar una ambulancia, que es un dineral, uh-huh. o el gasto que supone el paciente, los autobuses, que vaya con un familiar, pues esto, yo digo, en Andalucía, en Málaga, el hospital de Carlos Haya, allí hay especialistas en esto, que muchas consultas hacen por telemedicina. Es ponerse. Pero eso siempre tiene que ser de médico a médico, porque de paciente, usuario a médico. Se está haciendo en Granada. Hay médicos en Granada de medicina familiar, por su cuenta, que lo hacen. que hacen con pacientes que manejan un poquito el ordenador. No hace falta tampoco mucho. Ya todas las personas que nos están oyendo ahora en Radio Ubrique y que tienen, que han ido al hogar, por ejemplo, de pensionistas, uh-huh, que han sabido algo de internet, saben que es relativamente fácil. Para mí es mucho más fácil esto que poner una lavadora, que poner, o que planchar. Yo no sé planchar una camisa, para mí es un mundo. Pues esto es ponerse, Antonio, ¿eh? Pues esto es igual. Es decir, que estas cosas no hace falta ni saber, ni leer, ni escribir, simplemente es ponerse, ¿eh? Es decir, que es relativamente fácil y que yo creo que... Y además, y ya los ordenadores, hombre, para algunas economías serán... Pero, por ejemplo, el ordenador que yo utilizo normalmente, un notebook como que tengo aquí ahora mismo, que hoy están a 200 euros, hombre. No es que sea regalado, pero tampoco es prohibitivo. Hombre, hay servicios públicos en Guadalinfo, en la biblioteca, donde se puede disponer de ordenador también. Digo desde el propio domicilio, que tampoco es prohibitivo, ¿no? Y si hay, hay localidades, por ejemplo... Jun, tú lo conocerás, no sé si lo conoces, en Granada, un pueblo de Granada de 2000 y pico de habitantes. Yo te lo digo porque ahora estoy yo en Guadalinfo, de alumno, aprendiendo lo que no me dio tiempo, y allí el ayuntamiento tiene internet gratis para todo el pueblo. Es decir, que aquí en Ubrique a lo mejor todavía no, pero yo creo que eso sería algo que, en fin, que no es caro, y que todo el mundo debería tener acceso a internet gratis. Yo tengo entendido que eso no era legal, ¿eh? ¿El qué? Que los ayuntamientos ofrecieran servicio de internet gratuito a todo el pueblo. Wifi, nos referimos, ¿no? Yo, la verdad es que desconozco el tema. Bueno, no sé si hay muchos sitios, lo hay en plazas y demás. Tiene que ser... Y en el pueblo este, Jun, J-U-N, de Granada, yo digo, porque he entrado en internet y lo he visto, y además lo comentaron en Guadalinfo, y hombre, si fuera ilegal. Pero tiene que algo, ser a través de una empresa privada. El ayuntamiento como servicio público no puede ofrecerlo. Bueno, lo tendrá que pagar. Sí, que hombre, que no... Gestionarlo la empresa privada. Sí, bueno, lo gestiones que lo gestione, pero que sea el ayuntamiento que lo financie y que sea gratuito para todo eso, y aunque eso lo tiene que pagar el ayuntamiento, que cuando lo pague el ayuntamiento lo pagamos nosotros. Es decir, que no es que el ayuntamiento tenga una maquinita de hacer dinero, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Es decir, que realmente, y yo creo que eso sería, y entonces yo, por ejemplo, este programa, muchas consultas de este programa pues se podían pasar directamente a, o hacerlo a través de videoconferencias. Podíamos poner este programa en Radio Ubrique, hacerlo en directo también por videoconferencia. Uh-huh. Que hay programas que es muy fácil, como el, ¿cómo era? El Hangout. Te lo digo porque también lo aprendí. Desde que estás en Guadalinfo, entonces no se puede contigo. Gracias a José Luis Aránega estamos aprendiendo cosas muy sencillas y que podemos vernos y hacer cosas muy interesantes. En fin, pues sobre todo si se aplica después a la telemedicina, que es lo interesante, para que las personas mayores que estén en su casa, en su hogar, no tengan que estar desplazándose a los centros de salud o a cualquier especialista médico y puedan resolver sus dudas pues simplemente con un teléfono o con un ordenador. Los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, muchas preguntas que surgen, que se encuentra mejor, se encuentra peor, se pueden contactar con su médico de cabecera, que para eso no hay que ir al centro de salud, y perfectamente se puede hacer a través de esto, ¿eh? Y ya digo, no cuesta prácticamente ningún dinero. Bueno, pues ahí queda también esa noticia que queríamos tratar en el día de hoy para comenzar, pero el tema, como decíamos, era el del SIDA. Ya saben que este sábado, lo miro en el calendario, es sábado el 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y bueno, pues es el tema que vamos a abordar, ¿no?, en el día de hoy. Se puede tratar de diferentes maneras, desde, bueno, pues todo lo relacionado con la enfermedad, y lo más importante también, los avances médicos, ¿no?, que está habiendo en torno al SIDA. Pues sí, el día 1 de diciembre, como hemos comentado, se celebra, se conmemora el Día Mundial del SIDA, de la lucha contra el SIDA, o de la respuesta al SIDA, como se dice ahora, y se simboliza mediante un lazo rojo. Un lazo rojo, que es el símbolo mundial, que muestra la solidaridad que tienen todas las personas con aquellos que tienen el llamado VIH positivo, es decir, que tiene el virus en su cuerpo, aunque no haya dado síntomas de enfermedad, sino simplemente que ya tiene el virus dentro de su cuerpo. Y también una forma de solidaridad y de apoyo a aquellas personas que conviven con enfermos del SIDA. Entonces, como tú bien decías, el SIDA es un tema que es realmente muy importante, porque actualmente hay 33 millones de afectados por este virus y produce cerca de 3 millones de muertes cada año. Así que, o de 2 millones, perdón, porque cada año hay 3 millones de nuevos afectados. Es decir, que este es un tema muy importante y que, en fin, que vamos a tratar en detalle. El SIDA es una enfermedad infecciosa y que hoy por hoy no tiene cura. Yo siempre decían, expertos, no sé si expertos en salud o en el ámbito de la sanidad, que era más fácil curar el SIDA que el cáncer, que en el momento en el que se tuviera una vacuna para el SIDA ya no sería problema. ¿Esto es verdad? Sí, yo creo que sí. El cáncer es muy complicado porque hay mucha variedad de cáncer. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, tiene una cantidad enorme de células diferentes, de organismos diferentes, y entonces hay muchos tipos de cánceres. Y es complicado cuando hay tratamiento para uno, pero para otro no sirve. Así que entonces es complicado, aunque hay muchísimo avance en el cáncer, pero en fin, es complicado. Mientras que el virus del SIDA, aunque es un virus que es también complicado de combatir, pero ya se ha conseguido grandes éxitos. Por ejemplo, con unos fármacos que se llaman unos medicamentos que se llaman retrovirales, que permiten paralizar el crecimiento de este virus o alterar su funcionamiento. Y entonces esto ha dado lugar a que las expectativas de vida de los pacientes con SIDA pues se haya aumentado de una forma exagerada. Y además también se ha abaratado. Antes el tratamiento del SIDA era muy caro. Y entonces aquellos países en vía de desarrollo pobres pues tenían mucha dificultad para acceder a estos medicamentos. Hoy día, gracias a Dios, se han abaratado. Se ha hecho también más simple, con una simple cápsula al día, pues ya se controla. Antes había que tomar un montón de fármacos diariamente, que muchas veces pues se olvidaba o se dejaba. Y entonces, pues en estos países en vía de desarrollo o con pocas posibilidades económicas, ya el tratamiento del SIDA se ha hecho mucho más asequible, y la verdad, la esperanza de vida de estos países en aquellos afectados pues es más fácil. Vamos a empezar definiendo la enfermedad infecciosa que se contagia, enfermedad que afecta a gran parte de la población, sobre todo en el tercer mundo. Pero ¿qué es un virus? ¿Qué es exactamente el SIDA? El virus, bueno, el SIDA es una enfermedad, no es un virus. El virus, como todos sabemos, es un microbio. Es el microbio más pequeño que se puede ver. No se ve a simple vista, hace falta unos microscopios electrónicos de alta resolución. Tenemos dentro de los microbios a varios tipos. Entre ellos tenemos los dos de los más frecuentes que nos afectan, que son las bacterias, que son unos microbios más que se ven con un microscopio normal óptico, y después están unos que son muy pequeñitos que se llaman virus. Estos virus, entre ellos tenemos, por ejemplo, el virus de la gripe, es un virus, el virus del sarampión, es otro virus, y después tenemos, hay muchísimos tipos de virus, y uno de ellos es del SIDA. Este virus del SIDA es complejo porque tiene muchas variaciones, varía mucho, y además muy agresivo. Muy agresivo, pero no mata por sí mismo. Ya lo hemos comentado otra vez, el virus del SIDA no mata por sí mismo, mata indirectamente, porque la forma de actuar es destruyendo las defensas. Es como si dijéramos que en un país entra una serie de soldados especiales, un grupo de 50 o 60 nada más, y destruye todas las defensas del país. Destruyen todos los armamentos, destruyen todos los sistemas de comunicación. Y dices, quedamos que son 50, sí, pero son muy agresivos. Es decir, y destruyen todo tipo de armamento. ¿Qué resulta? Que este país tiene muchos soldados o muchos tanques, pero los tanques son inservibles. Las ametralladoras son inservibles porque han sido destruidas por este comando. Pues eso es lo que hace el virus del SIDA. Destruye nuestras defensas. Es decir, que lo que hace es destruir. Entonces, ¿qué ocurre? Que los microbios que están continuamente alrededor nuestra, es decir, las comidas, en el aire, pero que nosotros lo destruimos porque tenemos unas células defensivas y fabricamos una serie de sustancias que se llaman anticuerpos que destruyen estos microbios, pues como las defensas nuestras están destruidas, pues los microbios campan por su fuero. Entonces morimos de infecciones. Si tenemos SIDA, pues por tuberculosis, porque no tenemos defensa contra la tuberculosis, morimos de pulmonía, porque no tenemos defensa contra la tuberculosis. Es decir, el virus no provoca la pulmonía ni provoca la tuberculosis, sino que el microbio estaba ahí, o meningitis, por ejemplo. El virus no provoca meningitis, el virus del SIDA, sino que se aprovechan los otros microbios de que no hay defensa para atacarnos. Y por eso nos afectan. Y también las células cancerosas. Nuestro organismo, en condiciones normales, fabrica células cancerosas. Yo ahora mismo tengo células cancerosas, y tú y todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que nuestros policías que tenemos dentro, las células defensivas, pues lo destruyen continuamente. Pero si a los policías los desarmamos, pues no nos pueden defender. Entonces, ¿qué ocurre? Que las células cancerosas que continuamente estamos produciendo nos invaden y padecemos cánceres. Tanto es así que el SIDA se descubrió Esta enfermedad se descubrió porque había en Estados Unidos, uh-huh. Se vio que entre fundamentalmente en un colectivo, entre homosexuales, se vio que había una gran frecuencia de un tipo de cáncer, el sarcoma de Kaposi se llama, que apareció muchos casos. Antes aparecía 0,02 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bueno, aquello empezó a salir y dice, bueno, ¿cómo es que hay tantos tipos de cáncer de esto? Empezaron a investigar y vieron que tenía pocas defensas. Dice, bueno, ¿y por qué tiene pocas defensas? ¿Está tomando algún fármaco, algún medicamento que le ataque las defensas? No. Entonces ahí empezaron a investigar y vieron, descubrieron este virus, que parece ser que venía de África, que pasó del mono al hombre. Seguramente algún mono... ¿Eso es una leyenda urbana o realmente es así? No, real. Bueno, todavía no es exactamente, no está muy claro del todo, pero lo último es un virus que afecta a los monos, a un tipo de mono de África, y parece que al cazarlos, cuando eran salvajes, monos salvajes, que ellos tenían la epidemia en su colonia, pero como estaban en la selva, pues allá ellos se morían ellos, ¿no? Pero cuando parece que a través de haberlos cazado, algún mono de estos mordió o arañó o algo, al fin transmitió y a partir de ahí, porque los primeros investigando cómo ha ido el virus en diferentes continentes, a ver dónde aparecía, vieron que los más antiguos, porque se puede saber la edad de un virus, según las mutaciones, según los cambios que ha ido, se va retrotrayendo con sistema a ver las moléculas de ADN, los genes, ¿no? Y vieron que lo más antiguo aparece en África y en zonas donde estaban con los monos y apareció en monos. ¿Y es más virulento el actual que tenemos? Bueno, es que esto van cambiando. No es que sea más virulento, lo que pasa es que hay más medios contra él. Uh-huh. Así que el virus realmente no es que se cambie, sino sí. que realmente ya hay fármacos que evitan que se multipliquen la reproducción del virus. Y entonces pues ya permite que nuestras defensas puedan no queden tan lesionadas. Uh-huh. Al destruir el comando, pues el comando este se queda ahí y ya no continúa actuando. Lo hemos aislado, es decir, está escondido. Pero no se puede, si una persona que sea cero positivo puede infectar. Uh-huh. Si quiere comentarme que eso de cero positivo, pues yo soy cero positivo, pero porque mi grupo sanguíneo es cero positivo. El cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro es un número. Cero positivo. Mientras que el cero positivo es con S. Yo soy cero con C, cero positivo, grupo sanguíneo, que es diferente a cero positivo, que suero, de cero viene de suero, cero positivo, con ese cero positivo, que es cuando una persona tiene el virus del SIDA en su sangre, pero no tiene la enfermedad. ¿Cómo puede ser eso? Eso es. Sí. Para que una persona que tenga el virus de SIDA se diga que está enfermo de SIDA, tiene que tener síntomas. Haberla desarrollado, ¿no? Tiene que tener sus órganos destruidos, sus órganos que fabrican defensas, destruido, de tal manera que ya sufre la enfermedad, sufre la neumonía, la meningitis, los cánceres. Pero ¿qué ocurre? Que lo comentábamos al principio, que a un país, por ejemplo, a España puede venir un comando, por ejemplo, de Al-Qaeda, que son células dormidas, que se le llaman. Son gente que tú no conoces, o por ejemplo, también están los de la ETA, que son los comandos de estos de ETA que nadie conoce, que están como dormidos. Se llaman los legales, ¿no? Comandos legales de ETA. Sí, son gente que son de ETA, pero nadie sabe, estamos hablando. Pero llega un momento que le dan la orden, oye, empieza a poner bombas. O un comando que viene, por ejemplo, aquí de Al-Qaeda, España. Están por aquí, pululando, pero llega la orden de por ahí. Oye, empieza a hacer atentados. Y entonces esa célula que estaba dormida, entre comillas, empieza a actuar. Ya es un comando activo. Pues el virus del SIDA es igual. Entra el virus, pero no produce ningún síntoma. Están como dormidos, no se replica, no se multiplica. Está en nuestra sangre. Pero llega un momento en que por diferentes circunstancias, porque baja la defensa del hombre, pues en fin, porque cambian de hacer una mutación, empieza a multiplicarse rápidamente y ya empieza a atacar los órganos de defensa. Entonces, el que era solamente cero positivo, es decir, que tenía el virus pero no tenía la enfermedad, pasa a padecer ya la enfermedad, que es cuando aparecen los síntomas. Aparecen las infecciones, tuberculosis, meningitis, neumonías y aparecen cánceres. Entonces, ¿se puede vivir toda la vida siendo cero positivo sin que te llegue a afectar la enfermedad? Bueno, pues no sabemos exactamente la vida de cada persona. Cuánto es. Lo que sí es cierto que se ha visto que desde que una persona contrae el virus hasta que aparecen los síntomas pueden transcurrir 10 y 15 años. Entonces, ¿qué significa? Que lo importante es que no aparezca que ese comando, esas células, esos virus que están ahí, no se reproduzcan. Uh-huh. Para eso hace falta un diagnóstico precoz. Es decir, aquellas personas que tienen relaciones sexuales, porque ahora veremos cómo se contagia, aquellas personas que tienen relaciones sexuales indiscriminadas, sin protección, sin preservativo, y pues claro, pues es fácil que de estas múltiples relaciones sexuales diferentes, pues alguno te la pegue. Y dice, sí, pero yo no tengo ninguna molestia, yo me encuentro bien. Sí, pero tú puedes tener el virus ahí. Y dice, ¿y esto cómo lo sé yo? Pues un análisis muy sencillo, muy rápido, muy barato. Va al médico, te hace tu análisis y dice, oye, usted tiene el virus. Y dice, es que no tengo síntomas. Sí, pero usted lo tiene porque ha dado positivo. Te va a tomar una pastillita diaria y se acabó el problema. Bueno, se acabó el problema. Sí, no debe usted tener relaciones con otras personas si no se pone preservativo. Lo puede contagiar. Claro que lo puede contagiar. No puede usted prestarle su maquinilla de afeitar a otra persona, porque a través de la maquinilla de afeitar, y una cosa que adelantamos ya, en todas las peluquerías y barberías donde se utilizan cuchillas para afeitar, uh-huh, o para rasparte el pelo, el cuello, lo que sea, deben ser maquinillas de un solo uso, Esas máquinas de afeitar antiguas que teníamos nuestro barbero, que afilaba y después te afeitaba, eso ya totalmente prohibido. Así que yo, por ejemplo, la peluquería que voy, y supongo que todos hacen igual, utilizan unas maquinillas donde cada vez que rasuran o afeitan a una persona, la tiran a la basura y cogen otra. Porque de una persona a otra puede haberle hecho un poquito de sangre y ya hay contaminada la maquinilla. Igual, y los tatuajes. La jeringa de los drogadictos, todas esas cosas, todo lo que sea pinchar debe ser de un solo uso. En los años 80, cuando hubo ese boom con el tema de la droga en toda España, también parece que aumentó, ¿no?, el número de enfermos de SIDA precisamente por el tema de la jeringuilla. Claro, y por las transfusiones sanguíneas. Cuando no se sabía el origen de esta enfermedad, pues muchas transfusiones sanguíneas iban contaminadas. Hoy día, gracias a Dios, ya todas las transfusiones sanguíneas que se hacen están perfectamente limpias, porque antes se han hecho pruebas, y no solamente del SIDA, de la hepatitis y de otras enfermedades, y son de garantía. Pero hoy día el peligro, sobre todo de la gente joven, que a lo mejor tiene menos conocimiento de esto, porque no tienen la cultura que nosotros hemos tenido durante tantos años de habernos impregnado, pues la gente joven, recordarle que lo que le dicen en los institutos, porque de los centros de salud van enfermeras a los institutos y van trabajadores sociales a los institutos de enseñanza para explicarle qué consiste el SIDA a la gente joven, que se incorporan ya a la vida sexual, y pero que sepan que esto no es un rollo que le cuentan, que esto es una cosa que está ahí, y que mucho cuidado con tener relaciones sin preservativo, sin cuidado, porque cualquiera te la puede pegar. Y como esto no es una cosa que te da el síntoma al día siguiente, sino que esto a lo mejor tarda 10 o 15 años en aparecer, y después cuanto más tiempo pasa es más difícil controlarlo, cuesta mucho más caro, y entonces el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es fundamental. ¿Hay más enfermos de SIDA ahora que antes o no? ¿O menos? ¿Ha disminuido? Bueno, en el África subsahariana es un problema todavía. Sigue bastante, pero no, en Europa y en los países que están ya bastante desarrollados, está muy controlado, pero que sigue habiendo aproximadamente 2 millones y pico de casos en todo el mundo. Es decir, que el problema está ahí, que el problema sigue ahí. Y luego otro y no se puede bajar la guardia. Estábamos hablando del tema de los contagios. También una cosa que a mí me da mucha tristeza, porque hay una transmisión que es de madre a hijo durante el embarazo. O sea, si una madre es seropositivo, como decíamos antes, el hijo también lo va a ser. Claro, el virus se transmite a través de la sangre del cordón umbilical, de la placenta, y entonces el hijo sale contaminado por el virus. Con el virus, no con la enfermedad, pero que puede desarrollar la enfermedad. Entonces, ahí al año creo que son, me parece que son aproximadamente unos 400.000 casos de niños que mueren por el SIDA, transmitido por las madres, ya sea por lactancia o sea, pero en fin, son niños. Entonces, mucho cuidado. Personas, madres que hayan tenido relaciones sexuales con personas desconocidas, en fin, que... Es que a lo mejor no lo saben, ¿no? Exactamente. O que tengan, que sean dudosos, pues deben tener presente que deberían hacerse su análisis para ver si que han tenido contactos múltiples, que se haga su análisis y se quita de líos, porque se puede transmitir y ya no tener síntomas, ya digo, porque los síntomas muchas veces aparecen a los 10 o 15 años de haber contraído el virus. Uh-huh. Entonces se puede transmitir durante el embarazo y durante la lactancia. Así que dándole el pecho a través de la leche se puede transmitir el virus. Uh-huh. Entonces es delicado. ¿A través de una analítica normal se puede saber si uno tiene SIDA? ¿No tiene por qué ser una analítica específica en la que se esté buscando eso? No, no, hay que pedir específica. Ah. Sí, una analítica es normal, normal entre comillas, sentido de que no es algo muy raro, que no hay que una revisión anual. Sí, pero vamos a ver, hay que pedirlo específicamente. Uh-huh. Es decir, el médico a la hora de poner tiene que poner VIH. En serología para VIH, que VIH son las siglas de virus del SIDA, de virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, si tú no marcas esa casilla, no te hacen ese análisis. Igual que si yo voy al supermercado, si yo no tengo apuntado que me falta arroz, si en la lista no va arroz, yo no saco arroz. A mí me han dado una lista y yo compro el azúcar, el aceite, el esto, pero y dice, ¿por qué no has tenido arroz? Oye, tú no me has marcado. Pues igual en el análisis hay que poner VIH. Hay que decir que entre parejas que son fieles uno al otro y ninguno de ellos tiene SIDA, no hay problema. Es decir, que el virus no se contagia dando la mano a una persona, ni dando un beso a una persona, ni estando en el trabajo, ni yendo al váter, en el servicio. Por la saliva, por ejemplo. Ni por la saliva. Es decir, que pues no. El virus del SIDA se contrae a través de relaciones sexuales sin protección, ¿eh? Ya sean por penetración vaginal, anal u oral, ¿no? Y también por punciones. Por punciones, digo, como los tatuajes, la punción, por ejemplo, a través de un corte, una herida, a través de una barbería, por ejemplo, o de jeringas, y también a través de la leche materna y del embarazo. Uh-huh. Son las vías de transmisión, pero ya digo, dándole la mano, besando, bebiendo en un vaso donde ha bebido otro. Que no es como el de la gripe, que sigue, por ejemplo, con la saliva, se puede contagiar. O, por ejemplo, alguna otra enfermedad, la hepatitis A, que puede ser por los alimentos. Uh-huh. No. Aquí tiene que ser por contacto de fluidos, es decir, o porque entra a través de un pinchazo, una transfusión sanguínea, que en España eso no ocurre, o por transmisión de fluidos, como por ejemplo el semen o los flujos vaginales. Uh-huh. Vale. Bueno, pues son todas las novedades en torno al tema del SIDA que queríamos destacar también, el problema de la enfermedad, a quién afecta, la forma de transmisión, los adelantos que hay actualmente, ¿no? Que decías, con una simple pastilla ya prácticamente, bueno, puede tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque curar no hay cura de momento. No, es decir, el virus actualmente no hay cura, lo que sí podemos es paralizar la evolución de la enfermedad, y además hay muchos fármacos ya también para tratar las infecciones que producen los gérmenes oportunistas. Son los microbios que aprovechan esta falta de defensa para atacar, ¿eh? Se llaman microbios oportunistas. Vaya nombre escrito. Es la palabra que usamos los médicos. Gérmenes oportunistas, infecciones oportunistas. Y es que así, ¿eh? Aprovechan la oportunidad de que no hay policía para robar el banco. Pues aquí aprovechan la oportunidad de que no tenemos defensa para coger una tuberculosis, para coger una meningitis, para coger lo que sea. Ya. Bueno, pues vamos a dejar el tema, no sé si te parece, pues son ya la... Sí, antes de terminar, dime. Sí, solamente una cosa. ¿Qué es lo que dice la OMS? Vale. Es decir, un resumen de lo que hemos hablado. Uh-huh. ¿Cómo se previene el SIDA? Pues bien, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dos personas pueden tener relaciones sexuales seguras si ninguno de ellos es portador del virus y permanece fiel el uno al otro. Es decir, que no hay ningún problema. Si hay alguna duda de que tu pareja no sea fiel o que haya tenido anterior contacto, un preservativo eficaz te quita de muchos líos. Y además, pues, si quieres, pues te puede hacer el análisis, por si tienes que hacer. Pero en fin, entonces me dice, bueno, y yo voy a tener relaciones sexuales con este que he conocido hoy. Quítate de lío y usa preservativo, o masculino o preservativo femenino, como quieres, ¿eh? Hay de los dos tipos. La otra recomendación es que cualquier punción con una aguja o con una jeringuilla que no haya sido esterilizada comporta un riesgo. Si, por ejemplo, las cuchillas que decíamos en la barbería han sido esterilizadas en un aparato especial que hay para esterilizar y con garantía para el SIDA, no hay ningún problema. Pero lo más fácil es que sea de un solo uso. Después se lo cobra al cliente y punto. El cliente te lo va a agradecer. Pero, en fin, que tiene que estar esterilizada, que no se puede usar directamente con un enjuagado de grifo y ya está, ¿no? El afeitado de la peluquería y el agujereado mismo de la oreja debe hacerse siempre con material de un solo uso. Después, la tercera recomendación es que las mujeres portadoras del SIDA, es decir, que ya saben que tienen el virus, deben evitar tener hijos. Deben evitar tener hijos porque se transmite el virus. Y por último, todos los padres tienen la obligación de explicar a sus hijos cómo pueden evitar un contagio de SIDA. Entonces, bueno, eso lo aprenden ellos en la calle, eso lo aprenden ellos en internet, eso lo aprenden en el instituto. Bueno. Usted como padre debe tener una conversación y explicar cómo evitar el contagio del SIDA, que es lo que hemos dicho aquí y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y es lo que en realidad, bueno, pues en todos los centros educativos, yo recuerdo que a mí en su día me dieron también la típica charla, o sea que no todo el mundo conoce, ¿no? Sí, cómo se transmite, sí. ¿Por qué? Porque después del año que viene vienen otros niños que no lo han recibido, y hay que recibir, y el niño que tiene hoy 8 años, dentro de 6 años va a estar en el instituto, hay que volvérselo a decir, así que, y más, y recordarlo nunca está de más. Sí, porque parece que como ha disminuido el número de casos de SIDA, ¿no?, de personas afectadas por la enfermedad, también ha disminuido las campañas, ¿no?, que se solían hacer antes con mayor antes frecuencia. Era muy agresivo, pero también es lo que se dice, no se debe bajar la guardia, porque es que el virus sigue ahí. El virus no quiere decir que no exista, porque es que los fármacos no matan al virus, es decir, sino que destruyen que paralizan la reproducción del que ya está, pero el virus sigue estando, aunque esté tomando fármacos, sí, el virus está ahí y se transmite de uno a otro, así que no se puede bajar la guardia. Vamos a ir con más asuntos, más preguntas, y en este caso, antes de comenzar a contestar a una pregunta relacionada con el asunto médico, vamos a quedarnos con una que nos hace directamente un oyente. Un oyente pregunta que por qué, si tu médico de cabecera te manda analíticas con carácter de preferente, la cita se demora más de 15 días solo para la extracción. A esto hay que añadir el tiempo que tardan en llegar a los resultados, que suelen ser otros 15 días más o menos, o sea, un mes. Bueno, el principio, la mayoría de los análisis no son ni urgentes ni preferentes, son revisión y demás. Pero hay ciertos casos que tú necesitas saber rápidamente el resultado del análisis para poder poner un tratamiento. Entonces se le pone preferente. Preferente significa que en plazo cuando haya número. Es decir, número me refiero cuando haya extracciones, cuando haya. Que si estamos en un viernes, pues será el lunes. Por mucho preferente que le ponga, no te lo vas a hacer ni un sábado ni un domingo. Si es urgente y es muy urgente, te lo pueden hacer en el hospital. Lo manda al hospital y dice, mira, yo no puedo esperar el lunes. Entonces te manda un ingreso por urgencia al hospital. Bueno, una consulta urgente, paciente que presenta fiebre muy alta, tal. Y tú sabes que... Ahora, normalmente preferente es lo antes posible. Si es un viernes, pues sería el lunes. Y si es un lunes, pues sería un martes, si no hay fiesta. No comprendo cómo pueden darle cita para dentro de 2 semanas poniéndole preferente, por mucha gente que haya. Eso no es lógico, porque es que además después el análisis necesita 2, 3, 4 días, depende del tipo de análisis, para saber el resultado. Entonces el médico muchas veces no puede, si le ha puesto preferente, es porque necesita seguramente el saber eso para o enviarlo rápidamente a un especialista o al hospital o para ponerle un tratamiento. Luego no comprendo eso, claro. Y razón no hay ninguna. Es decir, yo voy a decir, como siempre hago las preguntas, lo que yo haría. Como ciudadano. Como ciudadano y con la experiencia que tengo como médico, conociendo el sistema por dentro. Si a mí me ponen preferente y a mí me tardan 2 semanas o 10 días, yo hablaría con mi médico. ¿De qué será? Digo, don Juan, don Luis, don Antonio, mire usted que usted me ha puesto para preferente, pero la cita me la dan para 10 días. Si él dice, no importa, puede esperar porque yo lo he puesto para que... Pero si dice, no, esto no puede ser, él hablará con laboratorio, o hablará con el director, o hablará con quien sea, para ver qué es lo que, por qué ocurre eso. Es decir, yo la verdad es lo primero que haría. Y si él dice, mira, pues ya eso no depende de mí, pues entonces yo pediría hablar con el director o la directora para explicarle el mismo problema. Que entonces seguro que le buscan una solución. Pero, en fin, es extraño, porque si es preferente significa que no puede esperar 15 claro. días, por lo menos yo como médico lo entiendo así. No tiene mucha lógica. No tiene lógica. Bueno, y el tema que queríamos tratar también, para terminar, la bursitis. ¿Qué es la bursitis? Que esto parece ser que afecta a bastantes personas, ¿no? Y vamos a comentarlo también. Es un nombre muy raro, pero es una patología, un trastorno, una enfermedad muy muy frecuente y que la tienen muchísimas personas en Ubrique y además muy molesta. Es simplemente la inflamación de unas bolsitas, como una especie de bolsa que permiten que el roce entre el tendón y el hueso no sea dañino. Es como protectora, es decir, que en el codo, en el hombro, en las rodillas, en las caderas, en los tobillos, tenemos tendones que nos permiten que los músculos se puedan ejercer su función contrayendo o haciendo que los huesos se puedan doblar. Pues el roce entre tendón y el hueso, pues podría dañar al tendón, este roce. ¿Qué hacemos? Pues que nuestro organismo tiene como unas bolsitas llenas de líquido que separan al tendón del hueso para que el roce sea suave. Eso se llama bursa. Cada bolsita se llama bursa. La inflamación, bursitis. Es que bursa significa bolsa. Es que a los médicos nos da por poner nombre raro a las cosas. Puede aparecer no solo en la rodilla, también en el hombro, otras partes. Entonces, y en el codo. Por ejemplo, hay gente que tiene el codo que no se han dado golpe. Y dice, uy, tengo el codo como gordo, me molesta doblarlo y al tocar me duele, tengo como inflamado, pero, o las rodillas. Antes, algunas personas de cierta edad lo recordarán, se le decía beatas, unas bolsas que salen en las rodillas, que duelen, como unas bolsitas, que no te has dado golpes, sino que está eso hinchado, está como inflamado y lleva tiempo, y que te pones de rodilla y te duele mucho. Y dice, es que tengo la rodilla inflamada, ¿será artrosis? No, la artrosis no sale así. Esto es la inflamación de esta bolsita que hay entre la rótula, el huesecito de la rodilla y el tendón. Es decir, el tendón que hay por encima de la rótula, del huesecito, pues roza contra esta bolsita y se inflama. Y se daba mucho antes en las mujeres que fregaban de rodillas en los suelos. O se le dice también beata, porque eran las personas que estaban siempre en la iglesia de rodillas rezando y aparecía, por eso se le decía beatas. Pues bien, hay muchas personas, o por hacer mucho ejercicio, los deportistas también salen, unas bolsitas, es decir, como una inflamación al lado de la rodilla, al lado de la rótula, y eso se llama bursitis. Puede ser también por alguna infección, alguna herida, ¿no? Pero normalmente puede ser por pequeños traumatismos y personas obesas, personas gruesas, o que hacen mucha faena, porque al menos dicen, yo no estoy gruesa, estoy bien, pero sí, pero está todo el día con los cubos de la ropa moja subiendo la azotea, cogiendo mucho peso, entonces, el peso, tu peso, sí, pero ¿y el peso que has cogido? Que se suma al tuyo, y eso inflama estas bolsitas, que ya digo, son muy frecuentes, sobre todo en las rodillas, donde aparecen como unos pequeños bultos alrededor de la rótula, de la rodilla, de un lado o de otro, que duele al mover las piernas, o sobre todo al ponerte de rodillas. Tratamiento. Muchas veces desaparecen solas, aparecen en poco tiempo, en un día o dos, y después, a cabo de una semana o dos semanas, desaparecen. La mayoría de las veces. Pero hay otras veces que se hacen crónicas. Uh-huh. Y entonces la única solución es, ahí el reposo sirve de poco. Entonces es corticoides, te pueden tomar un antiinflamatorio o te inyectan, te infiltran, que le llaman, una sustancia que son corticoides, que es un antiinflamatorio, no pasa nada. Y en casos muy raros, solamente casos de infecta, pero muy raros, yo nunca lo he visto, se hay que operar y se te quita la bolsita. Pero eso es no frecuente. Normalmente, cuando molesta mucho con una infiltración de corticoides, la inflamación se te quita y esa inyección no duele apenas y se te quita. Bueno, pues es el tratamiento también de la bursitis de rodilla. Hemos hablado de las causas, de los síntomas y ahí queda también ese tratamiento. Nos vamos a marchar ya. Antes de marchar, ¿no? El móvil, las nuevas tecnologías que también no llegan aquí. Como yo soy nuevo en estas nuevas tecnologías, no sé cómo se apaga. Antes de marcharnos, sí que vamos a avanzar y anunciar próximas charlas en el mes de diciembre, que va a impartir a Antonio Rodríguez Carrión conferencias sobre diferentes temas y que llegan, bueno, pues organizadas desde Mayores Vecinales, se van a realizar en diferentes zonas de nuestra localidad precisamente para poder los mayores acceder a esas localizaciones más fácil, ¿no? Mayores, jóvenes y medianos. Bueno, los mayores en general. Lo organizan los mayores vecinales de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 28 Ubrique Sierra. Manuel Sierra te puso en contacto conmigo y después la presidenta también. Me invitaron a dar una serie de charlas por diferentes zonas de Ubrique para que todas las personas tuvieran cercana la posibilidad de estas conferencias, de estas charlas, que serán sobre temas variados. Habrá un tema dedicado a personas de cierta edad, como son tratándose temas del colesterol, la diabetes, enfermedades del corazón, pero también se van a dar temas para personas de mediana edad y jóvenes, como son, por ejemplo, el tratamiento de, la prevención de la meningitis, cómo se contrae la meningitis, la alimentación de los niños, enfermedades de la piel, enfermedades de la mujer, la menopausia, trastorno de la regla. Serán temas muy cortitos, de 3 o 4 minutos cada uno. Se proyectará un pequeño vídeo de 1 minuto o 2 tratando el tema. Después habrá un comentario por mi parte. Y todas estas preguntas son aquellas preguntas que he ido recogiendo de otras conferencias que la gente suele hacer, las más frecuentes, y que afectarán problemas, ya digo, de piel, por ejemplo, de reuma, dolores de rodillas, dolores de cuello, dieta, el exceso de peso, varices, preguntas muy cortas, respuestas muy cortas, de tal manera que cada charla que cada conferencia dure, son charlas coloquio, unos 50 minutos, para que después las personas puedan, y total dure aproximadamente 1 hora, porque serán a las 7 de la tarde, no muy tarde, porque a las 8 Antes se ponían a las 8 y a las 8 de la tarde dice, bueno, para que puedan llegar los petaqueros que están en la fábrica a las 8, pero nunca van. Nunca van en el sentido de que es imposible porque salen de la fábrica, mientras se preparan, llegan, cogen, ya son las 8 y cuarto. Muchos de ellos son mujeres que tienen que preparar la cena, para el marido, cuidar a los niños, es imposible. Entonces, lo siento mucho, pero claro, el problema de Ubrique es la esclavitud del trabajo. No, y no se puede poner a las 9 porque las mujeres tienen que hacer sus cosas, y los hombres llegan muchas veces cansados del trabajo, tampoco es que no le dan ni tiempo. Entonces, pero en fin, hay muchas personas que en fin, que en ese momento están, uh-huh. Y además, las charlas se van a grabar, las voy a grabar en vídeo para que estén disponibles en internet. Y aquellas personas que no puedan acudir y estén interesados en escuchar todo, que ya en la próxima actuación, bueno, en la próxima semana cuando yo venga a Radio Ubrique, diré concretamente para que aquellos interesados en saber a qué se va a responder, yo diré cuáles son las preguntas que yo voy a responder en principio, en 50 minutos, y después habrá 10 minutos o 15 para que aquellas personas que quieran otras preguntas diferentes a las que yo he contestado, pues uh-huh. Tenemos un poquito de lazo de tiempo, y media hora antes, ¿eh? Esto va a empezar de 7 a 8, pero a partir de las 6 y media, mientras van llegando la gente, pues pondremos sesiones de risoterapia. Y también de salud mental. Es decir, cómo solucionar problemas, la depresión, la ansiedad, cómo tratar esos temas que son muy frecuentes en estos días, pautas muy sencillas, descubrir las cuáles son. Hombre, hay cosas más graves, hay que ir al médico de cabecera, pero el médico de cabecera no tiene tiempo de escucharte mucho, así que vamos a procurar en esos 15 minutos para ansiedad, depresión y demás, mientras se van sentando la gente, después 15 minutos de risoterapia, he seleccionado vídeos, nos vamos a Marta de Rey, que es muy bueno para la salud, y a las 7 empezamos. Bueno, pues entonces 6 y media podemos decir, ¿no? A las 6 y media comienzo para aquellos que vayan llegando, yo les recomiendo que vayan porque lo van a pasar muy bien y van a aprender muchas cosas, y a las 7 a 8, de 7 a 8 pues será la charla que organiza, ya digo, la sección de mayores vecinales. Junto con también con la colaborarán las asociaciones de padres y alumnos, porque habrá muchos temas para niños también, y el Ayuntamiento de Ubrique, que cederá los locales y va a estar en colaboración, me dijo Manolo Sierra, con la Federación, para que sea una cosa conjunta y del agrado de todos. Bueno, pues será el 10 de diciembre en el Ramón Crosa, el 17 de diciembre en Los Remedios y el 19 de diciembre en el Francisco Fato, todo el mes de diciembre completo con bueno, actividades. Ya iremos comentando detalles de esto. Ya si alguna persona de los oyentes de Radio Ubrique está interesado en ir y en que se trate algún otro tema, algún tema que, en fin, que considere de interés general, pues no tiene más que llamar a Radio Ubrique y ya me pasan y lo incluiremos en la charla. Pues hay que dar esa invitación también a participar en estas conferencias. 11:56, nos vamos a quedar aquí. Antonio Rodríguez Carrión, gracias por estar con nosotros. Pues encantado, como siempre, y hasta otro día. Volvemos el próximo miércoles.